noches, bienvenidos a Gordo Podcast, episodio número 13. El infame número 13. El programa de hoy. Yo no quiero empezar sin dedicar el programa de hoy, aunque sea unas palabras a un artista que perdimos esta semana. Que nos dio a todos, nos inspiró. A todos, nos dio mucho. Nos dio alegría, nos dio mucha alegría. Gustavo Cerati. No, John Rivers. John Rivers. El programa de hoy va dedicado a ella. Totalmente. Gran comediante. Gran comediante y gran comediante femenina, mujer. Que abrió muchas puertas a las comediantes mujeres. Comedianta, entonces. Comedianta. Pará, ¿nos presentamos? Sí, porque es como que arrancamos sin media red. Yo quería hacer un minuto de silencio igual. Y bueno. Yo salí con el tema de la banda. Largaste, mandaste. La gente nos conoce, chicos. Bueno, pero. ¿Quién es usted? Yo soy Diego Papik. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Me pone muy contento. ¿Usted quién es? Yo soy el que intentó empezar hablando con el tema de John Rivers y le cortaron las piernas a Santiago Mateo. Yo soy Luciano Manchero, esto es Gordo Podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dedicado a John Rivers. Hay un documental muy bueno en Netflix sobre su carrera, para el que quiera descubrir al artista detrás de A Piece of Work, un artista detrás, la artista detrás de la vieja loca operada que conducía la alfombra roja. Claro, en realidad todo. Digamos, nosotros, o yo, uno al principio conoce a John Rivers por el Fashion Police, que era muy graciosa y todo eso. Pero yo, por ejemplo, descubrí que ella era una comediante, o me enteré de que era una comediante, gracias a Louis, el capítulo fantástico de... y ahí descubrí, y ahí hay un gran monólogo de ella, y además, bueno... Después... Ella hacía, perdón, pero tiene 81 años, o sea, murió con 81 años. Sí. Hacía stand-up en los 60 meses. Claro. ¿Seguía haciendo ahora? Sí, todavía. Sí, la piso, y hace... La pieza fuerte muestra una gira de ella. Claro, es verdad. O sea, la mina seguía. Louis la está viendo. Seguía haciendo stand-up a sus 80 años. O sea, es una demencia lo que la mina hacía. Y una cosa que la mina hace, y que me parece fundamental, una de las principales cosas era reírse mucho de ella misma. Sí. Entonces, como se reía de ella misma, después podía decir animaladas de los demás. Y todos les gustaba. Por ejemplo, decía Anna Kendrick, pitió el otro día que. Le gustaba a John Rivers porque había dicho que su vestido era horrible, por ejemplo, y lo decía como contenta, qué sé yo. Y Lena Dunham también dijo que John Rivers había dicho que sus tetas parecían dibujadas por Stevie Wonder. No, dibujadas por Michael Fox y pintadas por Stevie Wonder. Es un chistazo. Sí, y ella, pero lo decía, además de eso, Lena Dunham se reía de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque... que se reía de sí misma era John. Qué bueno cuando la gente tiene sentido del humor y no se toma esas cosas para mal, ¿no? No, pero bueno, lo que yo estaba hablando de lo de Johnny Carson es que... ¿Murió? Cuando murió Johnny Carson. Ah, ya está. No, bueno, pero John Rivers fue como la backup host cuando Johnny Carson estaba... No le digas vaca a John Rivers. De vacaciones o enfermo, hosteaba ella el Tonight Show. Y cuando abre el canal de televisión Fox, en el año creo que es 88, 87... John Rivers iba a ser la heredera del Tonight Show. O sea, Johnny Carson se iba a ir en 5 años más o menos, iba a quedar ella. Y le ofrece Fox a John Rivers tener su propio late night en Fox, o sea, que ella sea la estrella de la nueva, un nuevo canal, o sea, lanzar el nuevo canal y le ponen toda la torta de guita para poner un late night en contra a Johnny Carson al mismo tiempo. Le fue como el orto y Johnny Carson le puso un ban en Hollywood en el Tonight Show. Durante como 10 años la mina no consiguió laburo porque Johnny Carson tenía mucho poder y tipo la recontra de fenestró en todos lados. ¡Qué garca! Johnny Carson. Igual a ella le recabió porque firmó, le dijeron no firmes nada con Telefe, fue y firmó con Telefe. Cualquiera. Y Jimmy Fallon este año, a principio de año, la invitó al Tonight Show por primera vez en 25 años. Levantó el ban y le dijo que estaba invitada y vos ves esa entrevista de John Rock con Jimmy Fallon, te morís de risa. Y la mina la felicidad que tiene de poder volver al Tonight Show después de que lo pasó. Es genial. Y dice bueno que después se murió. Sí, bueno, pero está bien que haya pasado. Tiene una historia terrible igual, ¿eh? Mucha tragedia en la vida. No les voy a spoilear el disfrute y no tanto el documental, se llama Piece of Work, que está en Netflix. O lo pueden piratear donde gusten en su sitio pirata favorito. Hablando de Netflix. Sí, Netflix. ¿Qué viste esta semana? ¿Usted no? Vi la nueva serie de Netflix. Yo generalmente soy el que no ve nada acá. Un tipo muy ocupado. Esta semana me tenés 38 podcasts. Sí, invirtió. Sí, más o menos. Vamos camino a eso. BoJack Horseman. Una sorpresa. Porque viste como así, bueno, lo voy a ver como para llenar estos 20 minutos que me sobran, no le tengo fe. Y me pareció buenísima. Es como, ves uno atrás del otro. Hay mucha como... gente hablando ahora de Bojack Horseman. Sí. Diciendo que los primeros son un... hay un par que está medio complejo de que te caiga bien o de que te guste y después te empieza a gustar mucho. Sí. No, tal vez el primero es como el que tenés que pasar, pero te enganchás rápido. Aparte... Pará, ¿es una serie animada, comedia? Sí, es una serie animada, comedia, exactamente lo que acabo de decir. ¿Humor negro? Con la voz de Will Arnett de Arrested Development y muchas otras cosas más. Recientemente lo vimos en Las Tortugas Ninjas. Es un papel pobrísimo, sí. No se entiende por qué es él. Inventaron un personaje para él y nada, lo único que hace es mirar el culo a Megan Fox, lo que haría cualquier ser humano en ese caso. Y acá interpreta a Bojack Horseman, que es un caballo, o sea, esto es como un mundo de animales antropomórficos. Como que es Hello Kitty que no es un gato. Claro, que convive con los seres humanos, es lo más normal del mundo, cruzarse con un humano cruza con pingüino. Y Bojack Horseman es un caballo que era actor en su momento, era protagonista de una sitcom noventosa que le iba muy bien, que se llamaba Horsing Around, que es... típica parodia de las series horribles de esa época, tipo Who's the Boss, Full House. Que vuelve. Y yo, no, ¿por qué? Bueno, de eso se trataba la serie. Y bueno, y hoy Bojack Horseman sigue viviendo de las regalías que le da eso. Nunca más la pegó. Su vida es una mierda. Y le pasan un montón de cosas extravagantes. Es importante destacar que es para adultos la serie. No estamos recomendando Dragon Ball Z acá. Así que, ¿tiene sexualidad animal? Tiene sexo entre él, que es un caballo, y humanos. De hecho, no les quiero... No les voy a arruinar un chiste muy bueno. Está en el capítulo 3, de todos modos, pero es muy bueno. Es una serie original de Netflix. Exactamente. Bien. Y bueno, y él está tratando de reconstruir su carrera a través de escribir sus memorias. Y hay una mina que lo está ayudando a escribirlas. Que yo siento que eventualmente van a garchar. Eso es, me parece que es uno de los puntos de la trama. Por un lado, ver qué pasa con estos dos que tienen un poco de onda, pero ella sale con su enemigo, que es un perro, que se llama Mr. Peanut Butter, que es la estrella de un reality. Y bueno, y por otro lado, ver si Bojack Horseman recupera su fama. ¿Cuántos capítulos tiene? 13. 13 primera temporada. Capítulos de la primera temporada, ya está la segunda confirmada, como suele pasar con Netflix. Si vos tenés una serie en Netflix y no te confirman la segunda temporada, sos el peor fracasado del mundo. Sos el Rubicon de AMC, por ejemplo. Pobre Rubicon. A esta altura. ¿Cómo? Rubicon dice, yo sabes que no la vi, dicen que es brillante, pero me da paja verla porque una temporada y después me pasa la queda pendiente de la historia, ¿no? Claro. No, ya está. Eso pero está buenísima. Es una serie que se olvida. ¿Vos decís que pero está buena? ¿La viste? Tipo... Yo no la vi, pero no decían que estaba tan buena. Yo la escuché. Yo escuché cosas. ¿No decís que va a ser tipo una nueva Twin Peaks que de acá? No. Lo que pasa es que, claro, no la pegó en el momento. Jamás, Twin Peaks la pegó y mucha gente la sigue descubriendo hoy. A esta altura, ¿confiamos en todo lo que saca Netflix? No, ni en pedo. La segunda serie que sacó, la tercera, fue Hemlock Grove, a mí me parece espantosa. Confirmaron la tercera y última temporada ahora. Va. No pasé del segundo capítulo. Bueno, ahí tenés la serie que no pegó en Netflix. Y Arrested Development, la cuarta temporada, tampoco me gustó tanto. Igual la serie que no pegó tiene tres temporadas. Bien. Bueno, pero confirmaron tipo una última de 6 episodios como pasó la historia, tipo, no jodan más, chicos, basta. Claro. No pegó, pero bueno, querían hacerla porque Netflix tiene mucho poder, tiene mucha. Ahora saca una de Marco Polo. No, todos actores no conocidos sobre su viaje hacia Asia. Quieren, la están vendiendo como la Game of Thrones de Netflix. Ay, bah. No. Sí. A mí, la verdad. ¿Gordo Podcast es el Game of Thrones de los podcasts? Sí, totalmente. ¿Podemos venderlo así? ¿Habrá segunda temporada? ¿Nos renovará la segunda temporada? Yo creo que de Netflix no hay ninguna muy mala, pero tampoco hay ninguna muy buena. Bueno, Orange me parece que es la mejor. Para mí, la mejor es Orange. Después, sí, pero igual no. No me gusta tanto. No sé. ¿Por qué, Diego? Estoy medio en contra. ¿De Netflix en general? No, Netflix no. De Orange y de Black. ¿Estás en contra de Netflix? No estoy en contra, pero ahora que va a subir 2 pesos. Gordo política. Gordo Podcast no se mete en política porque queremos que nos escuche la gente que es K, que no es K, todo el mundo. Claro, vamos a abarcar todos. La gente que era K y ahora no es más K. Como ese es el mundo. El más grande. Bueno, ¿vos qué viste? Chau, le pregunté a Diego porque yo no vi un choto. No, ¿verdad? Yo no vi un choto. ¿En Argentina tampoco consumiste esta semana? ¿Cine Nacional? No, ¿Twitter? No, esta semana no, fue una semana que... ¿No viste ni una serie, ni un episodio, nada? No. ¿Te sentaste a ver algún capítulo de algo? No, sí, bueno, vi 1000 capítulos de Parks and Recreation, que estoy avanzando y casi ya llegando hacia el final, hacia... ¿Viste que anunciaron que va a estar Werner Herzog? Sí, Werner Herzog. Bien, Werner Herzog. Me gusta. ¿Dijeron haciendo qué? No. ¿Qué personaje? Un cameo. Dice que va a ser un cameo. Pequeño papel. Va a ser simplemente... A ver, es una serie que estuvo Joe Biden, que estuvo Michelle Obama, que estuvieron cameos zarpados en esa serie. Mateo, no viste un chato esa semana. Está terrible la política. Mateo, si tenés ganas de contarnos por partida doble que viste esta semana, podés hacerlo. En el cine vi dos películas muy interesantes. No, en realidad no, no vi dos películas. Horrible la... No. Una mediocre y una mala. No, voy a... Una más o menos buena y una pésima. Tampoco. Una que, la verdad que cada... Mientras me alejo de la película, me gusta cada vez más. Y una que es indefendible. O sea, es como una que la tenés cerca y es fea, pero tiene linda onda. Ya sé cuál es cuál. La terminé de ver y dije, esta es medio chota... Y la vi ayer y ya para el día de hoy. Pero vos porque tenés un man crush con el protagonista. No. Sí. Nada, me parece que él es el peor de la película. No. No puede ser objetivo con una película que está de rock. Hay un montón de películas que está de rock que no me gustan para nada. Pero en esta película, por ejemplo, me parece que él no está tan bien, pero está rodeado de... a ver, Hércules. Vamos, vi Hércules. ¿Es la película? Vi Hércules 3D, como quieren acá. Es una muy buena película clase B de acción berreta. El tema es que la venden como que si fuera mucho más que eso. Para, clase B, ¿por qué? ¿Tiene, cuánta guita tiene encima? No, tiene bastante guita. Clase B en el tono de la película. Okay. O sea, la película claro, que no se toma en serio. No está interesada tipo, en contar nada épico, nada super sus cosas, sino que está interesada en darte acción bien filmada, buenos personajes secundarios. Tiene, Hércules tiene como un grupo de mercenarios. Estilo Conan, la remake de Conan. Una cosa así, pero bien hecha. Con buenos chistes, buena acción. Hay una historia simple, re clásica, de una traición, de un imperio. La historia de Hércules. Bueno, y tiene un grupo de mercenarios atrás que son buenos actores todos y que cumplen un rol y tienen papeles definidos y todos tienen momentos de acción bien y tienen mucha violencia. Es como que la película está bien. No tiene, no es nada del otro mundo, no es genial, no te va a cambiar la vida nada, pero la vas a ir a ver al cine, la vas a ver en DVD o en Blu-ray bajada, lo que sea. Yo solo veo cosas que me cambian la vida como Guardians of the Galaxy. Bueno, Hércules es una película que está bien y como película de exponente de género de clase B, acción barata, pedorrada, divertida, funciona perfecto. ¿Cómo le está yendo? Le fue para atrás. ¿Acá? Acá y en todo el mundo. ¿Acá también le fue mal? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la alargaron en un momento en el que, a ver, Guardians, bueno, justo mencionó a Guardians of the Galaxy, ok. Plantas salvajes acá. No, sí, obviamente. Pero en Estados Unidos, Guardians of the Galaxy, ¿qué se estrenó? ¿Hace un mes y medio? Sí, es primera. Sí, primera. El único fin de semana que no estuvo primera era cuando se estrenó las Tortugas Ninja, que el fin de semana siguiente ya se cayó de nuevo porque le ganó de nuevo Guardians of the Galaxy. Sí, sí, sí. Rarísimo, o sea, no se están... Y no es que no haya estreno, porque por ejemplo Hércules podría ser una película que funciona bien. Hércules fracasó mucho y la otra que recontra fracasó, que no se esperaba, es Sin City. Sin City 2. Yo sí me esperaba que fracase, ¿eh? Pero esperaba que sea buena. Para. Pará, igual Hércules, perdóname, Hércules se estrenó ayer. No, tal vez en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah, está, pero estaba saliendo de acá recién. En Estados Unidos le fue pésimo. Sí, eso no, número uno, Guardians of the Galaxy en Estados Unidos. Ah, o sea, no, y en acá, primera, Relatos Salvajes. Y bueno, Sin City en Estados Unidos, en el primer fin de semana hizo 6 palos verdes, que es lo que hizo Sin City 1, es la mitad de lo que hizo Sin City 1 en su primer día. O sea, la primera Sin City debutó con un fin de semana de 30 palos. Este 6. O sea, nada. Es que una... Nada. ¿Por qué? Es malísima. No, pero pará. Igual... No, es malísima. Es malísima porque la gente no sabe eso. Pará, claro. No vas a, vos vas a verla. Yo sí la voy a ver. Es un chiste que ya pasó hace 10 años. Tiene 10 años. Sin City. Está basada en un cómic de Frank Miller. Una serie de cómics de Frank Miller. Todos libros que fue sacando a lo largo del tiempo. La primera está dirigida por Frank Miller. La primera dirigió Frank Miller y Robert Rodriguez. Frank Miller dirigió una escena. Le dio crédito a Frank Miller porque el razonamiento del boludo de Robert Rodriguez fue: esto es tan igual al cómic que no puedo darle crédito. Storyboard. Una pavada. Básicamente. En realidad. Pero bueno, es una pavada total. Rodríguez no hace nada bueno. Porque Zack Snyder dirigió 300 y es igual a la. No estoy de acuerdo. ¿No hizo el Machete? Robert Rodríguez. Y no es bueno. No está buena. A mí me gustó de favor, ¿eh? No puedo decir que es buena, pero me gustó de Robert Rodríguez. Por ejemplo, Shorts. ¿Se acuerdan? Una de unos niños y varias historias en simultáneo. Esa a mí me parece que me gustó. Filma muy berreta y demasiado berreta. A propósito. Sí, bueno. Bueno, ¿por qué falló en 62? La primera tiene 10 años. Claro, eso. No puedes hacer una secuela 10 años después. Pero la primera la re pegó. Sin traer nada. Porque la primera era re novedosa. Porque ese estilo cómic, ese estilo blanco y negro, ese estilo medio raro. Y la violencia y todo eso. Era como algo re nuevo. Pasaron 10 años. Es raro que no se hayan avivado porque en el medio Frank Miller hizo The Spirit, The Spirit tratando de duplicar un poco el espíritu de Sin City. Sí, lo dije sin darme cuenta igual. Y le salió como el orto, es una de las peores películas que vi en mi vida. Sí, bueno, más. Esta es mala, es mala, mala, mala. Es tan mala, no tiene nada bueno, no tiene ni historias buenas, es un actor mismo. Bueno. Imagina actores buenos. Tetas lindas. Esteban Green en bolas toda la película. ¿Toda la película? Toda la película. Bien, estamos a favor. Una mujer lindísima, pero pará. Llega un punto que me aburrí de ver a Green en bolas. Bueno, pero eso porque sos medio trolo. No, porque la película no hace nada con eso. La filma mal. Está bien, yo no la vi igual. No sé. No la vi, sin haberla visto, tengo ganas de verla. Yo puedo ver una imagen de las tetas de Bagrín quieta y no me aburro. Bueno, pero mirá un GIF para eso. Sí, sí. Igual yo te entiendo más o menos lo que decís sin haberla visto, ¿eh? A ver, es un chiste que ya pasó. Soy medio trolo yo también. Es un chiste que ya pasó. Trolo, qué palabra. Trolo, es buena trolo. Palabra de. Noventosa. Más ochentas, más Olmedo. Trolo. Lo de Sin City pasó hace muchísimo tiempo. No trae nada nuevo. El 3D es muy malo. O sea, que ni siquiera decir, bueno, lo hacen en 3D y como es todo digital y como es todo tipo. El 90% de los 3D son malos, igual. El de Hércules, por ejemplo, es muy bueno. Películas buenas en 3D. Muy bueno. Avatar. Toy Story 3. Sí, tenía 3D, un 3D inclusivo, ¿no? O sea, era para adentro, no para afuera. Sí, es verdad. Pero me acuerdo de haberla disfrutado. Me gustó haberla visto. Hubo genial en 3D. Es verdad. Está la de subacuático que se queda encerrado en una mina. De Cave o algo así. Está producida por James Cameron. Producida por James Cameron. Esas películas están hechas para ser vistas en 3D. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. A mí me gustó esa película. Bueno, y Hércules tiene buen 3D. Y esta es muy flojo. Tenés ese tema de los colores, viste, el contraste, blanco y negro. Cosas que salen a la cámara todo el tiempo, flechas. En la película debe haber como 100 flechas en la cabeza. ¿Culos? Me acuerdo de haber visto el tráiler y que aparece tipo aparecen tangas. Me llamó la atención el uso de tanga. Tanga tipo. En Hércules, claro. Sí. No, en la película ahí no, es una tanga agregada digitalmente. Para el trailer. No hay tanga. TGI. Hay culo. Joder. Es un culo con el desnudo. Yo no puedo creer. ¿Lo agregaron para el tráiler? Y bueno, ¿la tanga? En el trailer no pueden poner un culo desnudo. Porque no pongan la escena. Bueno, pero vivimos en una sociedad que pones un culo y la gente se acuerda del culo. Mirá, qué horror. ¿Vos te acordás del culo? Qué sociedad horrible en la que vivimos, yo no puedo. ¿Vos te acordás del culo en el cosa de Trailer? ¿Te crees que vos sos el que me piensa en los músculos del rock? ¿Te acordás del culo? ¿Te acordás del culo porque te llamó la atención la tanga, en realidad? Sí, estaba el culo de tanga. Claro, porque vos ves una tanga en ese ámbito y es ridículo. Bueno, pero es importante analizar cómo ha evolucionado la generación digital de tangas en el cine. Yo me creí esa tanga. Bueno, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan. Voy a irme una cosa completamente distinta. ¿Se acuerdan de la publicidad gráfica de Personal de Claudia Albertario, boca abajo, con estoy? Un mini short? No. Era de esa, pero era una vía pública, digamos. Sí. Estaba como con un. No, estaba como con un mini short y era realmente muy llamativa. Año 99, ponele. Y estaba agregado, estaba pintado el mini short. ¿Estaba en culo? No. Claro, en el original estaba en culo y le pintaron un mini short porque alguien dijo. No puede estar en culo. Ese culo no. 1999. 99-2000. 2000, me parece que era. Bueno, ¿no viste nada, entonces? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? De esto, de la publicidad personal. ¿Qué culo sabes? De Claudia Albertari. Lo sabes bastante. Pues, sí. No, la verdad que no. Esta semana. No, la verdad que es Sin City la vio y de terror. De terror. Bueno, es el episodio 13. Vamos a hablar. Porque esto es interesante, el tema del 13. En el cine. ¿No sos supersticioso vos? No, para nada. Lo único que tengo de superstición es una cosa de no pasar por abajo de las escaleras cuando ¿posta? Hay un... Sí, lo único. Pero es lo único. Está bien, qué sé yo, si me querés tirar de supersticioso. Supersticioso para mí es el que, no sé, no tengo pensamiento mágico. Sí. Es como que salgo a la calle, se larga a llover, no lo atribuyo a mi salida a la calle. Claro. Porque hay un montón de gente que está saliendo a la calle al mismo tiempo. Pero... Bueno, me parece una buena oportunidad para hablar de terror. Sí, de terror, que creo que es uno de nuestros géneros favoritos y que no lo hemos tratado tanto acá. Es un gran género del cine. Cuando yo era chico era mi género favorito. Además, un género que está muy bastante. Se han hecho cosas horribles en el nombre del terror. Se hace mucho para terror. No, y hay más película mala de terror que buena. Sí, desde ya. Pero por choreo, ¿eh? Pero es un género muy divertido. Es que debe ser uno de los géneros más repetidos, o sea, el que más se produce, uno de los... Les quiero hacer una pregunta. Pará, ¿sabes por qué es un poco también eso? ¿Sabían ustedes que las películas de terror son las películas preferidas para las citas en Estados Unidos, al menos. Ah, o sea, para que la chica te toque. La chica te agarra. No solamente eso, sino porque las películas de terror, hoy en día, el terror moderno, son tipo los el género slasher o lo que sea, sí, que son tipo boludeces, sangrientas. Mm. Todas mezclan un poco la comedia con el terror. Entonces son. No se toman tan en serio. Películas cortitas, siempre duran 90 minutos, son boludeces. Entonces es una buena película de cita, aparentemente. Entonces se usa mucho para eso. Igual, para mí. Ir al cine en una cita. Iba a preguntar exactamente. Tengo dos preguntas. Uno. ¿Es un primera error? Cita, no. ¿Primera cita en el cine, sí o no? No. No. Listo, ya está. Game over. Segunda. Cita, sí. Bueno, segunda cita. No, boludo. Segunda cita, cualquier cosa, qué sé yo. ¿Está regalado? Segunda pregunta. No, te quiero decir, si ya está adentro. Va. ¿Qué pasa? ¿Ya está adentro? No, ese comentario no. Segunda pregunta. ¿A ustedes les gusta asustarse? ¿O son de los boludos que van al cine y se tapan la cara para no ver la parte que asustan? Ya me estás. Somos de los boludos. No soy de los boludos, quiero decir. Sos un boludo. Vas a ver una película de terror y te tapas la cara, sos un boludo. Obvio, estoy de acuerdo. No. A mí me encanta asustarme. Pasa muy poco. O sea, no es muy común. Ya uno siendo grande. Claro. No pasa muy seguido que te asustes realmente. Yo tengo un placer masoquista de por ejemplo. Las películas que salen ahora podemos hablar de clásicos también, pero las de ahora que son muy del shock value, ¿no? Que están tienen escenas específicamente mucho diseñadas. Gore, mucho cosa. No, pero ni siquiera eso. Vieron primero las escenas en las que hay silencio. Y digo, Sí, bueno, eso. Que es un gato. Que hay un gato. Bueno, pero ponele Paranormal Activity. Qué malo. Son espantosos, ya lo sé. Aparte, ya por la primera sorprendía. La primera Paranormal Activity. Y en la segunda también, las cosas malas pasaban de noche. Sí. Y de día no pasaba absolutamente nada, era como historia y bla. Estás más duermen. Y vos esperabas que llegue la noche. Claro. Y cuando llegaba la noche, tal vez él o la ocasionó el acompañante, decía: ¡Ay, no, boludo, mirá! Mirá, claro. Ahora viene lo bueno. Sí. Y yo estaba como esperando, dale, que pasen cosas horribles. Me gusta que pasen cosas horribles. Sí, no, de Paranormal Activity, sí me acuerdo que me asusté bastante con la última toma, ¿no? Digamos. Sí. La última escena, o sea. Pero no me estoy muy en contra de las películas found footage como esa. O sea, sí, me parece que son casi todas muy malas. Y es que se esfuerzan una. O sea, lo hacen como para generar una ilusión de realismo, de que esto pasó de verdad, de que estás viendo una cosa que ocurrió. Y es una boludez, porque en realidad lo que más miedo. A mí, las cosas que yo recuerdo que más miedo me han dado. Uh-huh. Son cosas generadas justamente por la puesta en escena y por un tipo que pensó en la música, que pensó en todo lo que hace al cine. Tengo un ejemplo de found footage bueno y uno malo. El bueno para mí sigue siendo Blair Witch. Para mí es una película que asusta, es una película que funciona. Y habiendo sido la primera y habiendo tenido una campaña de marketing rara para andá el momento. Andá a verla ahora. No. Ahora probablemente me funcionó mal. La primera. Pero la primera que te decía... Seguramente hay alguna otra antes. Habría un género. Exactamente. Sí, para mí hay un género que no tendría que haber abierto jamás. Seguramente. Bueno, pero es un buen ejemplo, porque la película esa funcionó. Está bien, pero... Vos la veías en su momento, como era distinto, como era algo nuevo, la veías en su momento en el cine y funcionaba el efecto ese para darte un poquito de cagazo. No sé, a mí no... Hay películas que me dieron mucho más miedo que esa. A mí me asustó, pero ¿sabes por qué? Yo te digo por qué me gustó y por qué estaba bien usado el tema del found footage en ese caso y no es un recurso berreta. Porque vos no ves... lo que los amenaza a ellos. Todo lo tenés desde el punto de vista de ellos. Y las cosas que los atacan por la noche en la carpa y en la casa horrenda del final son todas cosas que vos no ves y lo están persiguiendo, que funciona mucho mejor que un monstruo que está en cámara. Aguante los monstruos. Aguante los monstruos, yo sé, pero a mí no me asustan tanto los monstruos. ¿Me entendés? Salvo que estén... Leprechaun, no te... Bueno, sí, pero... ¿Qué era de chiquito el Leprechaun? Obviamente. Ahora vamos a eso. Pero una película en la que funciona mal, no sé si este año en el Bafisi vieron The Sacrament, la nueva de Ty West. No la vi. Que está... es found footage. Sí. Y está planteada como... Este periodista fue a hacer una investigación para Vice, para la revista Vice, y se llevó a esta cámara para investigar un culto satánico... Y es rara porque mezcla found footage con ficción tradicional y es un experimento que sale mal. Bueno, no sé, bueno, tal vez estamos hablando de una película que no se estrenó comercialmente, entonces tal vez no la vean. La pueden bajar. Un buen, muy buen exponente del terror found footage es la compilación de antológica VHS. Sí. Y sobre todo VHS. Hay un corto de Ty West. Hay dos cortos, en la 1 y la 2. Ahí está. El salto de calidad entre VHS 1 y VHS 2 es increíble. O sea, ¿salto al vacío o salto para arriba? No, para arriba. VHS 2 está buena. Está muy buena y está todo. ¿Todos los cortos son fan footage? Todos son fan footage. Todos los cortos son fan footage. En la 1 y la 2. En la 1 y la 2. Y en la 2 están muy bien usados. Tipo, usan un casco de GoPro, un ciclista que lo atacan los zombies. Me parece inteligente. Bueno, hay una búsqueda. ¿Cuál fue la película que más miedo les dio? Yo creo que El Exorcista y El Resplandor, y en otro nivel It, son las que más miedo. Sí, yo pienso en El Resplandor, sin dudas. No, porque... más El Exorcista que El Resplandor. Yo en El Resplandor me acuerdo de verla de cuando era chico, y de yo la veía en la casa de mis viejos, ¿no? Y estaba en la... ¿Vos la viste en el cine? No, y de bajar corriendo las escaleras asustadísimo, sí. Sobre todo en la escena de, bueno, obviamente, las dos nenas, que son lo más terrorífico que hay. Es que no es y nada, otra... eso es buenísimo, porque no es nada en realidad, es toda la construcción, son dos nenas. Eso voy. El nene andando en el triciclo por todos los pasillos del hotel, o sea, eso te genera... La forma de estar filmada. Bueno, a eso voy. Te genera el miedo por toda la puesta en escena y por toda la construcción que hace el tipo... y me parece que eso es mejor cuando está bien hecho que un fan footage. Uh-huh. Otra que me dio muchísimo miedo es The Others, la de Amenábar. Tipo, a mí, yo voy a ser. Digo, siendo grande, ¿no? Porque esa me dio miedo de chico. Pero no, es muy buena. De mis favoritas de la infancia o tipo de los 80, Alien. Alien es re... Sí, pero... Alien, no, terror. No, la primera película, la primera Alien es de terror. ¿Es de terror? Sí, 100%. Sí, es una película de terror. Ok, tiene ciencia ficción porque es en el futuro. Es ciencia ficción, es una película que es un 10 de ciencia ficción, porque genera un universo, genera una nave, es genera un todo, y es un 10 de terror. Es perfecta. Yo, Alien me parece... Yo la pongo en un película. Top 5 del cine y pongo Alien. Pero además porque está bien, bueno, ahí también entra... Hay un monstruo. ¡Aguante los monstruos! Sí, pero... ¡Aguante los monstruos! No te lo es pionera en este recurso de no te muestro tanto al monstruo. Tiburón salió un año antes también, ojo, ¿eh? Es verdad, es anterior Tiburón. Sí. No te muestro tanto al monstruo. Es más miedo tu imaginación, lo que vos generás, porque te muestra mucho con el sonido, lo que se mueve, lo escuchás, entonces siempre va a ser peor. Lo que vos llenes el vacío con imágenes, con pensamientos de lo que te imaginás que está pasando, a ver si te muestran lo que está pasando. Sí. Y además Alien por ahí fue una de las primeras también que aparece el gato que te asusta, que vos pensabas que era el monstruo del gato. Jonesy. Exacto. Jonesy. El gato, mira, ¿cuánto? Que después ¿cuánta usaron... gente se murió por ese gato pelotudo y a salvarlo? ¿Ves? Creo que salvaron gatos. Que es un recurso, pero viejísimo, ya repetidísimo, de películas de terror. Hablando de los clásicos de 80. Bueno. Pero hay tres como clásicos, sí. grandes. Uh-huh. Hay dos, pero hay un tercero que merece estar. Sí. Me parece que el tercero acá no es tan grande. Acá tipo es Freddy Jason, sí. Pero en el resto del mundo es... Halloween, Michael, o sea, Michael Myers, Freddy Jason. Sí. ¿Ustedes de qué son? ¿Luciano o Banchero? ¿Freddy Jason o Michael Myers? Yo cuando era chico flasheaba mucho con Freddy. Ok, bueno, ¿y ahora? Michael Myers. Bien, Diego. Pero yo sí, fui siempre. O sea, yo era muy fan de las tres. Veía, o sea, todas. Pero me parece que la que más me gusta son las pesadillas. Sí, sin dudas. Porque tiene una cosa que es que esa cosa del sueño, ¿no? Que después uno, cuando es chico, tiene miedo después de soñar. Obvio. Eso, ¿no? Tiene ese detalle. Porque Jason, viste, es un asesino que está en un campamento, y es como algo que es algo que vos estés en un campamento, efectivamente, que obviamente cuando me iba de campamento pensaba en Jason, obviamente. Pero lo que tiene eso es que en el mundo de los sueños, boludo, yo me acuerdo de una escena que no me voy a olvidar jamás. Creo que es al principio de una de las pesadillas, una mina que está estudiando y toma café con Coca-Cola para no dormirse. Porque no se quiere ir a dormir, porque sabe que si se va a dormir se lo encuentra a Freddy. O sea, bueno, realmente, y porque era buena, pero porque éramos chicos, estaba dirigida a niños. ¿Mi pesadilla estaba dirigida a niños? Sí, adolescentes. Es una gran saga. Para mí está buenísima. Igual supongo que yo no las veo, pero... Ojo, después Wes Craven se hizo... ¿Sí? Me parece que hizo como una ruptura y reinventó el género del terror. Él fue el primero en deconstruir el género del slasher. Igual para mí eso... tiene un problema, que es que... Abrió la caja de Pandora. Abrió la caja, claro, exactamente. Igual que el proyecto Blair Witch. O sea, abre la caja de Pandora y ahora resulta que no hay... Es muy difícil encontrar películas de terror que sean realmente de miedo, loco. Y todas son... The Conjuring. Bueno. Me gustó mucho The Conjuring. Sí, sí. En el último tiempo es como... Para mí es lo mejor que hay. James Wan, con The Conjuring, con Insidious, todo eso me parece uno de los mejores historias de terror que hay en este momento. Ty West y... Después tenés todo el terror oriental... Como es más ejemplo, enfermo. Es más enfermo. Y a mí hay una película que me parece un 10, que es Audition, ¿la vieron? Sí, de Takashi Miike. La vi hace poco y no me gustó tanto. No, no, es terrible, boludo. Es de taparse los ojos. Sí, bueno, pero eso no es terror, eso es shock value. No, bueno. Pero pero hay distintos sí, tipos. Hay berreta. No es tan de... Va a haber, creo que una remake. Sí, americana. Basta, las remakes. Bueno, remakes buenas. La cosa. Película buena. Sí. Perdón, La Cosa es una de las mejores películas de terror también. Y también es un 10 de ciencia ficción y es un 10 de terror. La iba a decir Let the Right One In. La original. Let Me In. Pasa que es innecesario porque es un año después. Es como que. Y son iguales. Es las mismas. Pero los Yankees que no quieren leer subtítulos. Funciona. Funciona, funciona, funciona. Funciona. Y tiene un sentido del humor. Por empresa, ponele, tiene un sentido del humor. Pero es súper fino, oscuro, claro, como súper sutil. Bueno, yo no dije mi favorita de la infancia. Para mí, yo era creciendo, era muy fan de Freddy. Uh-huh. Porque me daba gracia, aparte, porque Freddy era gracioso. Brilla real. Sí. A partir de las 3 es gracioso Freddy. Si vos ves Freddy 1, Freddy no es gracioso. No, es una película de terror. Freddy se empieza a construir un chiste, entre comillas, y ya termina siendo un chiste. Para las 6 y 7 es un chiste Freddy. Pero en la 3 empieza a ser. La 3 es muy buena, es la que es 3D, de Dream Warriors. Escrita por Frank Darabont. Ojo a ese dato. Es un peliculón. Pero después de grande vi Halloween. Y vos ves Halloween, la original. Y es un 10 sí, de bueno. Slasher. Y es que lo que pasa que... Ya diciendo... Ya viendo que es de Carpenter. O sea, ya sabiendo cuál es el director, obviamente... Halloween inventó el género Slasher. Y vos la ves y tiene cosas que son increíbles. La película abre con un plano secuencia en primera persona... que recorre toda una casa y entra por una casa y sube que no se hacía en ese momento, es nuevo. Y la música, el ten, ten, ten, ten, ese pianito que escribió también John Carpenter, es increíble. Lo que pasa que, ¿qué tiene que tener una película de terror para ser buena? Para mí, hay una cosa que en ese sentido es como las comedias, o sea que la comedia para mí, si te hace reír, está buena. Después puedes analizar 7 millones de cosas y todo, pero... Tiene que hacer reír. Para ser buena como película de terror. Para mí de terror te tiene que asustar. O sea, después, si quieres que sea buena, para mí siempre son importantes los personajes, y los personajes generalmente son lo más flojo del papel. Tiene que encontrar un equilibrio entre buenos personajes y un buen, entre paréntesis, monstruo o amenaza. Pero por ejemplo, las películas Hostel, por ejemplo. Es puramente a mí me parece una garcha. Es horrible. No tiene no me asustan, aparte. Es como que me dan asco. Pornografía de tortura. Iba a decir la palabra pornografía, pero no quería decirla. Pero bueno, lo decimos. Es torture porn. Es pornografía de tortura. Y eso no está bueno, loco. Pornografía de tortura. Pornografía de tortura. Pornografía de tortura. Sí. Un chabón que me parece grosso en el cine de terror es el francés Alexandre Aja. Sí. Que tiene una película que me parece brillante y que me dio a mí bastante miedo también. Que es Alta Tensión. El final es malísimo. Bueno, boludo, no sé si malísimo, está de más. Es un twist al pedo total. Pero todo el trayecto. Yo tenía miedo realmente. Hizo Piraña. Después hizo Piraña, que me parecía muy buena, en otra onda totalmente distinta. Y no sé qué más hizo. Hizo una hace poco muy buena. Hills Have Eyes. No sé. Sí, es el remake de Hills Have Eyes. La remake, es verdad. De Hills Have Eyes en los 60, 70, también de 70. Otra cosa. Ah, ahora, hablamos de franquicias de terror clásicas. Hills Have Eyes, sí. Leprechaun, uh-huh. Leprechaun in Space. Ahora viene Leprechaun. No, Leprechaun. ¿Se acuerdan de Hellraiser? Sí. Hellraiser está buenísima, parada. Poltergeist. Esa es una que me dio bastante miedo. Poltergeist. Está el payaso, boludo. Ese payaso, Andrew Reid. Dirigida por Spielberg. Dirigida por Spielberg, en secreto. ¿Quién? Porque esa es de Tom Hooper, en los papeles. En los papeles, que parece que el chabón tuvo una crisis alcohólica en el momento y se fue y desapareció. Ah, no sabía. No va a pasar alguna de nosotros. Steven Spielberg, que era productor, dijo, bueno, y le dirigió él. O sea, todo el mundo sabe que esa película la dirigió Spielberg. Es excelente. ¿Y el idea de franquicia? Sí, es franquicia. Mucho más under. Sí. Ahora no tanto, pero es re franquicia. Es franquicia y voy a decir una cosa. La remake de Evil Dead me parece casi que mejor que la primera. No, ni en pedo es mejor. ¡Oh! Y en pedo es mejor. Bueno, la gracia de la Evil Dead original es que está hecha con 2 pesos. Sí, bueno. Se nota que está hecho con 2 pesos, pero lo que hicieron con esos 2 pesos es hermoso. Sí, es verdad. La Evil Dead nueva de Fede Álvarez es muy buena. Lo único que tiene a favor es el gore. Sí, que tiene sangre por todos lados. Es muy, muy imaginativo el gore. Bueno, pero eso está bien, no es fácil eso, ¿eh? Por eso. Porque, o sea, si vos te planteas, bueno, voy a hacer una película que se destaca en esto, y ese es todo el objetivo, sí. Para mí el chabón quiso hacer esto y está más que cumplido. ¿Critters es de terror? Para mí es una boludez. No, no. Bueno, la primera de Gremlins. O sea, sí, la primera de Gremlins, que de esa época también, es una película de terror. La primera que entonces, la primera Critters. Un humor oscuro tenía, oye. Sí, sí, pero pasa mucho eso. Recién decía Gremlins es mi película favorita. Franquicia de terror que se convierte en franquicia de comedia después, con susto. Todas terminan en comedia con susto o terminan siendo una parodia, todas. O todas van al espacio. Listemos la cantidad de franquicias de terror que van al espacio. Leprechaun in Space. Jason X. Para el espacio. Critters 4. No hay un Halloween, un nada así. ¿En el espacio? Me parece que no. Halloween no. Ya esas tres. Tipo, no des ideas. No, no. Esas tres ya son tipo que terminan en el espacio. Bien, está bien. Lo que pasa es que ya, bueno, es que. Es ridículo que haya una franquicia de 6-7 películas. Bueno, depende. Ahora lo que hacen en realidad, las franquicias ya no llegan, a salvo que sea Harry Potter, sí, no llegan a 6-7 películas, se rebotean a la tercera. No, pero ponele, hay, por ejemplo, yéndonos del terror, pero Torrente me parece que es una franquicia que puede dar 72 películas. Para las 5 de Alec Baldwin con el villano. Va a estar buena, o sea. Para 4 es muy floja. ¿Eh? La 4 es muy floja. Para mí no vale. No, me parece flojo. Para mí no vale porque no es Hollywood eso. Bueno. Para mí no. No, no, pero vale para mí porque, nada, en realidad es una fórmula que funciona. O sea, es un personaje muy fuerte y después vas. Voy a bancar muchísimo Tremors. ¿La habías nombrado también acá como. ¿El oculto? Sí, pero como una de las primeras películas que habías visto. No, de una película que aprecié que todo funciona bien. Que es también ciencia ficción. Porque son gusanos gigantes que van bajo la tierra. Mezcla terror, mezcla comedia con buenos personajes. Lo que la mayoría, como hablaste vos de esa sesión, lo que las películas de terror se olvidan o no, casi nunca funciona bien, es los personajes. Tan mal escritos, tan mal pensados, lo que sea. Tremors, Gremlins, la primera Critters, la primera Michael Myers, la primera Freddy, tiene buenos personajes. Y después se va todo de barranca. Pero las primeras generalmente son buenas. Es que sí. Y tiene buenos personajes, realmente. Nos acordamos de los personajes de Jason, boludo. No, salvo de Mike, de Jason. Jason Borges. Jason Borges. Que la uno es la madre. Sí, claro. Pero que después los personajes son... Scream 2 parodian eso, justamente, que es la madre del chabón. La uno es la madre, claro, y después el chabón estaba muerto. Son buenas las Scream igual, si bien... Las... También, para mí las 4 también, perdón, para mí las 4 también. Eso no tiene que pasar. Hay mejores y peores, pero para mí las 4 también. ¿Vos qué andas diciendo que hay mejores y peores? y en la línea terror, de alguna manera, no diría autoparódico, pero sí autoconsciente, muy autoconsciente. A mí una de las películas, no solamente de terror, que más me gustaron de los últimos tiempos, The Cabin in the Woods. La acabo de ver recién, está en cine. Me parece una... Me parece increíble. Me parece que es una película que polariza mucho. Pero hay gente que no entiende lo que es. Pero pará, vos dijiste recién que la escribiste de una manera que dijiste. Una autoconsciente. Es autoconsciente, pero no automático. No es autoconsciente. Deconstruye. Sí, pero es consciente de lo que está haciendo. Bueno, ¿por qué? Para deconstruir hay que ser autoconsciente. Hay una agenda atrás. Sí. O sea, es como que te explica lo que hace. Es 100% posmoderna, ¿eh? Obvio. 100%. Pero hay un montón de películas que deconstruyen. El ejemplo más claro que tengo, más allá de la parte en la que hacen el zoom out y hay un montón de monstruos en el ascensor que baja, la pizarra. La pizarra en la que están listados, es como una lista de todas las amenazas posibles en películas de terror. ¿Sí? Y ellos eligen qué amenaza largan contra estas pobres víctimas. Te dan un... O sea, lo que te dan es una razón o un motivo atrás de cada cliché de terror en la historia del cine. Y quiero aprovechar este momento para decir que si no vieron The Cabin in the Woods, cualquier persona que le gusta las películas de terror, la tiene que ver. Pará. A New Nightmare, la nueva pesadilla. ¿La que produce Michael Bay? No. Esa, no. La que salió con la última, la 7 de Wes Craven. La nueva pesadilla que es meta. Que es los actores de pesadilla, tipo Robert Englund, la mina que hizo de Nancy. Aparece Wes Craven como él. Sí. Empiezan todos a soñar con Freddy y sale Freddy en el mundo real. Me encanta que pasen esas cosas. Bueno, ¿sí? Es la primera también película meta que deconstruye un poco. ¿Pero cuándo es eso? 95, no sé si. Y bueno, es que yo creo que The Cabin in the Woods es un poco hija de Scream y de todo eso. Dios, sin Scream no hubiese podido estar. Va un paso más allá. Es Scream que deconstruye el Slasher. Sí. O sea, ojo con Wes Craven. Aquí darle mucho crédito a Wes Craven. Wes Craven en el. O sea, si eras de terror, Wes Craven. Es... Carpenter, otro. Carpenter es otro. Tiene una gran película Carpenter que se llama La Boca del Miedo. Esa es de Carpenter, ¿no? The Mouth of Madness. The Mouth of Madness. ¿Es Carpenter con Sam Neill? O de Cronenberg. Sí, es la de Sam Neill. No, es de Carpenter. Es de Carpenter. No, no, no. De... Él es un escritor que se va al campo. De Lovecraft. De Lovecraft. Ah, de Lovecraft. Sí, sí. Esa es muy buena también. Yo soy fan de Carpenter, pero hasta el 93, ponele. Después se viene a pedazos. Pero sí. Empieza del 78-7 con Halloween. Desde Halloween hasta ponele Big Trouble in Little China, cada una de sus películas para mí es un 10. Cabin in Nueva York, The Thing. Sí, después hizo una hace ahora unos 5 o 6 años bastante común. Los Submarks, ¿no? No. Otra, de una mina poseída. No, es muy chota. De grande es chota. Sí, bastante común, digo. No sé si chota, pero al ser de Carpenter uno espera más. ¿Series de terror? Bueno, vos sabés que eso te iba a plantear. Para mí es un gran... Me encantaría ver una serie buena de terror y no hay. ¿No te gusta American Horror Story? Para mí es buena. A mí no me gusta. No, digamos, vi la primera temporada y... Yo vi la primera completa. Mm. Me gustó por momentos. Me parece que Ryan Murphy, que es el creador de la serie y creador de Glee también, sí. Está como... Nip/Tuck. Y de Nip/Tuck, claro. Es como que... Está muy, voy a redundar, está como muy obsesionado en mostrar todas sus obsesiones. Es muy falado. Ahí, y es como, claro, y a veces es como muy desprolijo en eso, y por eso me parece que la primera temporada es irregular, si bien hay un twist sobre el final de la primera temporada que está muy bien. X-Files, ¿no era un toque de terror? Para mí no. Tenía mucho. Nunca me asusté con The X-Files. Tenía algunos momentos de monstruos. Sí. Monstruos. Sí. No recuerdo haberme asustado con The X-Files. Yo me acuerdo de las cosas con las que me asustó. Sí, sí, no, obvio. No, pero en carrera Supernatural. Esa nunca la vi. Es slasher, básicamente. Es un slasher semanal. Hay un monstruo semanal que puede ser un vampiro, un hombre lobo, un ángel, un demonio, lo que sea, que va a un pequeño pueblo y terroriza. Y la verdad que es berreta, van 10 temporadas, ya me tiré las bolas llenas. 10 temporadas, arranco hoy y termino el año. Bueno. Si una serie tiene más de 10 temporadas, yo no la vi, más de 8 y yo no la vi, no la arranco. No, olvídate. Pero es lo que pone en televisión en cuanto a terror o slasher, a la sangre, al gore. El gore que esa que tiene Supernatural, a veces no puedo creer que lo pasa en televisión abierta en Estados Unidos. No, la que se estrenó este año fue Penny Dreadful, que me pareció bastante chota. Es bastante aburrida con la premisa que tiene. Es la liga extraordinaria en serie aburrida. Sí, lo comentamos acá. Habrán notado que todo este programa estuvo embrujado por la presencia de un ser fantasmal. Está poseído. Hay ruidos. Hay ruido, no sabemos bien de dónde viene. No, pero... yo les dije que no se tenía que robar la tapita porque va a jugar con la tapita y va a hacer ruido y bueno. Es un pelotudo, tío. Es un desacado, no sé, los desacados. Para mí sabía que íbamos a hacer este episodio. Es un pelotudo tu gato, no te banco más. Es un gato. No. Conozco muchos gatos de amigos, este no es un gato mamá, es el único gato insoportable que conozco. Insoportable sí, pero bueno, es bastante activo. Quiero cerrar... No, a diferencia de su dueño. Quiero cerrar esto haciéndoles una pregunta. ¿Tuvieron alguna vez un encuentro paranormal? Digo, papi. No. La verdad que no. Me encantaría haber tenido, pero... ¿No te pasó nada? ¿Nunca tipo jugaste al juego de la copa y sentiste que lo que estaba pasando era real? ¿Nunca se cortó la luz en tu casa y escuchaste ruidos? ¿O viste una luz a lo lejos que sentías que te estaba hablando? ¿O no tengo ningún una tipo... figura que no, pensaba en un fantasma? No, soy completamente... ¡Nada! Sentido, cuando eras aburrido. Chico. No. No, yo nunca jugué tuve miedo. De la copa. Sí. Y de chico. Y perdí. Y pensé que estaba funcionando, sinceramente. Y cuando pones el dedo arriba de la copa y se mueve. Se mueve. Hay un boludo que lo está moviendo. Claro, siempre hay uno que hace más fuerza. Se mueve hasta la letra o lo que sea. Pero... Y además uno inconscientemente la mueve, es así. O sea, lo que lo mueve no es nada paranormal, es el inconsciente. Le digo a todos los boludos que alguna vez jugaron al juego de la copa y les pasó esto. Por eso. De chico creía un poquito en eso. Después de grande, la verdad que no, soy bastante, bastante terrenal. ¿No tienes ninguna experiencia para? No, a mí me, no, no, no. Paranormal no. Lo que más miedo me da es la vida real. Las expensas. Las expensas son el peor monstruo que puede aparecer. Hay que hacer una película de terror con las expensas. Las expensas, ya, las expensas. Cuando viene, me aparece, escucho ese sonido del papelito que pasa por abajo de la puerta y es tipo, chan, chan. Prepárate chan, para no pagar una vez más y ser desahuciado. Cuéntame ese de medio, que no se hacemos una vaquita. Con los oyentes vos lo pagas en la bajita para las expensas de Diego. No. Yo creo que hacemos un ideame. Hacemos un ideame. Tendría que hacer. Vos sabés que. Para las expensas. Para las expensas. Sí, mira, la verdad, si no tuviese vergüenza. ¿Tenés vergüenza? Para. Sí, obviamente. No voy a hacer esa chantada. Pero si no tuviese vergüenza, haría un ideame. Yo creo que. Haría un ideame, o sea, gracioso, con onda. Y conseguiría, no te digo todo, porque debo unos cuantos meses. Pero un par de meses saco para mí, ¿eh? Igual no lo haría jamás. Para mí tendría que hacerlo. Sí, no. Yo 10 pesos te pongo. yo te doy 100 pesos. Lo que tengo que pensar es que merchandising doy, claro, porque hay que. No, vos tenés que tipo poner que grabás un mensaje de voz, haces retweet. No, pará. Lo apuntás a jóvenes realizadores de películas y les haces reseñas positivas. Eso ya es prácticamente. O cameo. Sos un mercenario, boludo. Un mercenario. Actuás. Vos estuviste en una película multipremiada. Sí, actué gratis, aparte. No, encima. Te dio media lunas. Media lunas. Pero las expensas no se pagan. Y almorcé también. No, terrible. La verdad, ese es mi miedo de hoy. Vamos a brindar porque Diego paga las expensas. Primero porque Diego paga las expensas con el whisky de la gente. Por favor, gracias. Qué triste. In my bed, screaming out the words I dread, I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself, I'd hide it to myself and never talk about it. It did not go and shout when you walked into the room, I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of? Afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. What it's all about, I got so much to think about. Yeah, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love.